Capítulo 1. Agosto de 1941. Sonó el silbato del almuerzo y las sierras dejaron de rechinar. Will Parker retrocedió, se quitó el sombrero sudado y se secó la frente con una manga. Los otros peones hicieron lo mismo mientras se ponían a la sombra, soltando un montón de quejas sobre el calor o sobre la clase de bocadillos que la mujer les había puesto en la fiambrera. Will Parker había aprendido a no quejarse. El calor todavía no lo había afectado y no tenía ni mujer ni fiambrera. Solo tenía un tarro de cristal con un litro de suero de leche que había encontrado en una nevera desprotegida junto a un pozo y tres manzanas que había robado del árbol del jardín trasero de alguien, tan verdes que supuso que más tarde lo pasaría mal. Los hombres estaban sentados a la sombra, con la espalda apoyada en los troncos rugosos de los pinos taeda de la explanada del aserradero, hablando sin parar mientras comían. Pero Will Parker se mantenía alejado de los demás. Él no se mezclaba con la gente. Ya no. «Madre mía, qué calor hace», se quejó un tal Elroy Moody, secándose el cuello, colorado y arrugado, con un pañuelo colorado y arrugado. «¡Y qué cantidad de polvo!», añadió un tal Blaylock. Se sacudió dos veces y escupió en las agujas de pino. «Tengo serrín suficiente en los pulmones como para rellenar un colchón». El capataz, Harley Overmyer, siguiendo su ritual de la hora del almuerzo, metió la cabeza bajo la bomba de agua y la sacó, gritando para llamar la atención. Overmyer era un mequetrefe con la nariz chata, las orejas diminutas y el cuello corto. Tenía un casco de cabello oscuro, muy corto, que se le enroscaba en mechones como muelles de reloj y continuaba creciéndole en la base del cuello. La única concesión de aquella mata era que el pelo se hacía más fino antes de seguir descendiendo, lo que confería a su dueño el aspecto de un simio cuando no llevaba camisa. Y a Overmyer le encantaba ir descamisado. Siempre que tenía ocasión lucía su corpulencia y su vello como si compensaran su minúscula estatura. Overmyer cruzó el patio secándose con la camisa para reunirse con los hombres. Abrió la fiambrera, levantó una puntita de la rebanada superior del bocadillo y murmuró: «Maldita sea, ha vuelto a olvidarse de la mostaza». Dejó caer la rebanada de golpe, disgustado. «¿Cuántas veces tendré que decir a esa mujer que el cerdo va solo y la ternera lleva mostaza? Tienes que educarla, Harley», bromeó Blaylock. «Dale una colleja». «Educarla, dice. Llevamos 17 años casados. A estas alturas, cabría esperar que supiera que me gusta comer la ternera con mostaza». Dicho esto, tiró el emparedado a las agujas de pino que cubrían el suelo y soltó otro taco. «Ten uno de los míos», le ofreció Blaylock. «Hoy son de salchicha con queso». Will Parker dio un mordisco a la manzana amarga que le hizo salivar tanto que le dolieron las mandíbulas. Evitó mirar el emparedado de ternera de Overmyer y el de salchicha y queso que le sobraba a Blaylock, y se obligó a pensar en otra cosa. En el jardín trasero, con el césped bien cuidado, donde había saqueado la nevera, en un bonito ramillete de flores rosa que había en una tetera de esmalte blanco, en un tocón junto a la puerta trasera, en el llanto de un niño en el interior de la casa, en un tendedero con sábanas blancas, con pañales blancos, con paños de cocina blancos y con los suficientes pantalones vaqueros como para que no se notara si faltaban unos, y con la correspondiente cantidad de camisas de batista azul de las que se había llevado en un gesto de nobleza la que tenía un agujero en el codo, y en un arco iris de toallas, de las que había elegido una verde, porque en algún lugar recóndito de su memoria había una mujer de ojos verdes que había sido amable con él, lo que le había llevado a preferir para siempre el verde a todos los demás colores. La toalla verde estaba húmeda y envolvía el tarro de cristal. La desenrolló, abrió la tapa de zinc, bebió procurando no hacer ninguna mueca. El suero de leche estaba demasiado dulzón. Ni siquiera la toalla mojada había logrado mantenerlo fresco. Con la cabeza recostada en el tronco de un pino, Parker vio que Obermeier se ponía de pie mirándolo con una expresión de regodeo en la cara. Se apartó el tarro de la boca despacio. Igual de despacio, se secó los labios con el dorso de la mano. Obermeier se pavoneó hacia él y cuando llegó junto a sus pies, se detuvo con las piernas abiertas y los brazos en jarras. 4 días llevaba ahí Will Parker, solo 4 esa vez, pero sabía lo que significaba la expresión del capataz, también como si ya hubiera hablado. «¿Parker?», dijo Obermeier en voz alta, lo bastante alta como para que todos lo oyeran. Will se puso rígido y, como a cámara lenta, apartó la espalda del árbol y dejó a tientas el tarro de cristal en el suelo. El capataz se echó hacia atrás el sombrero de paja y frunció el ceño, de modo que todos los hombres le prestaran atención. «Creo que dijiste que eras de Dallas». Will sabía cuándo debía callar. Adoptó una actitud inexpresiva y alzó los ojos hacia Obermeier, masticando un pedazo de manzana ácida. «¿Eres de ahí, entonces?». Will se inclinó hacia un lado, como si fuera a levantarse. Obermeier le puso una bota en la entrepierna y lo empujó con fuerza. «Estoy hablando contigo, chico». Soltó, antes de recorrer con la mirada a sus subordinados, para cerciorarse de que ninguno de ellos se perdía aquel intercambio. El ramalazo de dolor obligó a Parker a apoyar ambas manos en el suelo. «He estado ahí», respondió estoicamente. «También has estado en Huntsville, ¿verdad, chico?». La sensación asfixiante de avasallamiento se apoderó de Parker. Conocida, degradante, notó las miradas de prejuicio que le dirigían los hombres entre sonrisas prepotentes. Pero había aprendido a no replicar cuando detectaba aquel tono de superioridad, especialmente cuando escuchaba la palabra «chico». Sintió el sudor frío que se le formaba en el pecho, la sensación de impotencia que le producía la palabra pronunciada con la intención de que un hombre pareciera pequeño y otro poderoso. Bajo la presión de la bota de Obermeier, contuvo la necesidad imperiosa de dar rienda suelta al odio que sentía y se escudó en una fingida indiferencia. «Ahí solo encierran a los peores, ¿verdad, Parker?». Obermeier empujó con más fuerza, pero Will se negó a mostrar su dolor. En lugar de eso, sujetó el tobillo del otro hombre con una mano y apartó la bota de su cuerpo. Se levantó sin dejar de mirar al capataz, recogió su estropeado sombrero de vaquero, se lo sacudió en el muslo y se lo caló hasta las cejas. Obermeier soltó una risita. Cruzó sus brazos fornidos y clavó los ojos maliciosos en el expresidiario. «Se comenta que mataste a una mujer en un prostíbulo de Texas y que acabas de salir de la cárcel. No queremos a gente de tu calaña aquí, donde viven nuestras esposas y nuestras hijas. ¿Verdad, muchachos?», preguntó mientras dirigía una breve mirada a los hombres. Los muchachos habían dejado de revolver en sus fiambreras. «Bueno, ¿tienes algo que decir, chico?». Will tragó con fuerza y notó la piel de la manzana en la garganta. «No, señor, salvo que me debe 3 días y medio de paga». 3, lo corrigió Obermeier. «Aquí no pagamos medias jornadas». Will fue a quitarse con la lengua un trocito de manzana que se le había quedado entre los dientes. Cuando movió la mandíbula, Harley Obermeier cerró los puños. Will se limitó a mirarlo en silencio, desde debajo del ala de su penoso sombrero de vaquero. Sin embargo, no necesitaba verle las manos para saber que estaba dispuesto a pelear. 3, accedió con tranquilidad. pero lanzó el hueso de la manzana bajo los pinos con una fuerza que hizo que los hombres empezaran de nuevo a revolver en sus fiambreras. Luego recogió el tarro envuelto en la toalla y siguió a Obermair hacia la oficina. Cuando salió, los hombres se habían apiñado alrededor del reloj de fichar. Pasó entre ellos, encerrado en una burbuja de frialdad, mientras se guardaba los $9 en el bolsillo de la camisa, sin dejar de mirar al frente para evitar ver sus expresiones de superioridad. «Oye, Parker», soltó uno de ellos cuando había pasado, «podrías ir donde la viuda de Dinsmore. Está tan apurada que puede que hasta se contente con un delincuente como tú. ¿Verdad, muchachos?» Los hombres soltaron carcajadas burlonas y entonces se oyó una segunda voz. «Seguro que una mujer como esa, que cuelga un anuncio así en un aserradero, se queda con lo primero que se le presente». Y después una tercera voz. «Deberías haberle pisado un poco más fuerte las pelotas para que las mujeres de por aquí pudieran dormir mejor por la noche, Harley». Will se marchó entre los pinos. Pero cuando vio los restos del emparedado entre las agujas, allí tirados para que se los comieran los pájaros, el hambre pudo más que el orgullo. Lo recogió con dos dedos, como si fuera un cigarrillo, y se dio la vuelta con una relajación forzada. «¿Le importa a alguien que me lo coma?» «¿Qué va?», respondió Obermair. «Invito yo». Resonaron más carcajadas. «Oye, Parker», se oyó entonces. «Yo en tu lugar probaría con esa chiflada de Ellie Dinsmore. Nunca se sabe, pero puede que a los dos os vaya bien estar juntos. Ella con su anuncio para encontrar un hombre y tú recién salido de la trena. Puede que saques algo más que un pedazo de pan». Will se volvió y empezó a andar, pero hizo una bola con el pan y lo lanzó de nuevo sobre las agujas de pino que cubrían el suelo. Mientras se alejaba, se olvidó del dolor e imaginó que estaba en un lugar que no había visto jamás, donde abundaban las sonrisas, los platos estaban llenos y la gente era buena con los demás. Ya no creía que ese lugar existiera, pero se refugiaba en él cada vez más a menudo. Una vez el sueño hubo cumplido su finalidad, volvió a la realidad. Una carretera desconocida en medio de un pinar del noroeste de Georgia. «¿Y ahora qué?», pensó. Dondequiera que iba, se repetía la misma historia. Una condena no se cumplía nunca por completo. No se acababa nunca. Pero a él, ¿qué más le daba? No había nada que lo atara a esa mierda de pueblo. ¿Quién había oído hablar de Whitney? No era nada más que un puntito en el mapa, y a él tanto le daba quedarse como irse. Pero un kilómetro más allá, pasó ante la misma granja en la que había robado el suero de leche, la toalla y la ropa, y sintió una enorme añoranza. En el porche trasero había una mujer sacudiendo una alfombra. Era joven y bonita. Llevaba el pelo bajo un paño de cocina anudado en la frente y un delantal rosa. Desde la casa le llegó el aroma de algo que se estaba horneando y le sonaron las tripas. Cuando la mujer lo saludó con la mano, él escondió la toalla en el costado izquierdo con un profundo sentimiento de culpa. Sintió la necesidad imperiosa de recorrer el camino de entrada, devolverle sus pertenencias y disculparse, pero imaginó que si lo hacía le daría un susto de muerte. Y además, si iba andando hasta el pueblo siguiente, le iría bien la toalla. Y seguramente también el tarro de cristal. La ropa que llevaba era la única que tenía. Dejó atrás la casa y avanzó hacia el norte por una carretera de grava. El olor de los pinos era agradable, lo mismo que su aspecto. Verde, en contraste con la tierra rojiza. Había muchos ríos en la zona, arroyos que corrían raudos hacia el mar. Había visto unos cuantos rápidos en los que las agujas surgían veloces de las estribaciones del Blue Ridge en dirección a la llanura costera situada al sur. Y huertos frutales por todas partes, de melocotoneros, de manzanos, de membrillos y de perales. ¡Qué bonito debía de ser cuando todos esos árboles florecían! Nubes rosa perfumadas. Tras salir de aquel lugar tan duro, Will había descubierto que tenía una necesidad profunda de vivir las cosas dulces de la vida, cosas en las que no se había fijado nunca antes. Un melocotón que empezaba a madurar, el sol reflejado en una gota de rocío sobre una telaraña, el delantal rosa de una mujer con el pelo recogido bajo un inmaculado trapo blanco. Llegó a los límites de Whitney, apenas un claro entre los pinos, un pueblecito que dormitaba bajo el sol de la tarde y en el que casi solo se movían las moscas que revoloteaban alrededor de las achicorias en flor. En las afueras había pasado ante una nave frigorífica, una pequeña estación de tren pintada de color nabo, una tarima con un montón de jaulas para pollos vacías que olían a sus antiguos ocupantes debido al calor del sol. Había una casa abandonada, llena de maravillas, que crecían a su aire detrás de una desastrada valla de madera, y después una hilera de casas habitadas, algunas de ladrillo rojo, otras de ladrillo gris, pero todas con mecedoras en el porche que indicaban cuántas personas vivían en ellas. Llegó hasta el edificio de un colegio, cerrado porque era verano, y por último a la típica plaza de la mayoría de pueblos del sur, dominada por una iglesia baptista y por el ayuntamiento, y con varias tiendas separadas por solares vacíos. Una farmacia, un comercio de ultramarinos, un café, una ferretería y una herrería. Frente a esta última había una gasolinera nueva coronada con un águila de cristal blanco. Se detuvo frente a las oficinas del periódico local y contempló distraídamente su reflejo en el escaparate. Se toqueteó los valiosos y escasos billetes del bolsillo. Se volvió y dirigió la mirada hacia el otro lado de la plaza, donde estaba el café de Vickery. Se caló bien el sombrero y cruzó rápidamente hacia allí. En la plaza había una zona de césped y un kiosco de música rodeado de bancos de hierro negro. Sentados a la sombra fresca de un magnolio enorme, dos hombres mayores tallaban madera. Ambos alzaron los ojos hacia él cuando pasó. Uno lo saludó con la cabeza, escupió y siguió con su talla. La puerta mosquitera del café de Vickery tenía una placa roja y blanca que anunciaba la marca Coca-Cola. Will notó que el metal estaba caliente cuando lo tocó con las manos para abrir la puerta y entrar en el local. Esperó un momento para que los ojos se le habituaran a la menor intensidad de la luz. Dos hombres que tomaban café en la barra lo miraron con indolencia, sin levantar los codos. Una joven pechugona recorrió con tranquilidad la barra. «Buenas, ¿en qué puedo servirlo, Encanto?», le dijo, arrastrando las palabras. Will fijó los ojos en ella para desviarlos de las tentadoras tartas de cereza y de manzana que se exponían en platos detrás de la barra. «¿No tendrían un periódico para dejarme?». La joven le sonrió con sequedad y arqueó una ceja depilada. Echó un vistazo a la toalla húmeda que Will se sujetaba contra el muslo y acto seguido metió la mano debajo de la barra y sacó uno. Will sabía muy bien que lo había visto pararse delante de las oficinas del periódico local, al otro lado de la plaza, antes de dirigirse hacia el café. «Muchas gracias», dijo al tomarlo. La mujer se apoyó la palma de una mano en la cadera y lo recorrió de arriba a abajo con los ojos mientras masticaba ostentosamente chicle. «¿Es usted forastero?» «Sí, señora». «¿Es el nuevo del aserradero?» Will tuvo que contenerse para no apretar el periódico doblado. Solo quería leerlo y largarse enseguida de allí. Pero los dos hombres de la barra seguían observándolo. Notó su mirada especulativa y asintió con la cabeza a la camarera. «¿Le importa que me siente un momento para echarle un vistazo?» «Claro que no. Adelante». ¿Quiere que le lleve una taza de café o cualquier otra cosa? No, señora, solo... Señaló con el periódico las mesas, se volvió y se sentó en una de ellas. Con el rabillo del ojo, vio que la camarera sacaba un espejito y empezaba a pintarse los labios, y se enfrascó en la lectura del Whitney Register. Había titulares sobre la guerra en Europa, la noticia de una reunión secreta entre el presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill, que había dado lugar a algo llamado la Carta del Atlántico. Joe DiMaggio había jugado otro partidazo. Ciudadano Kane, protagonizada por Orson Welles, era la película que daban en un cine llamado The Gem. Leyó el anuncio de una recepción al aire libre que iba a tener lugar el lunes. La publicidad de un taller de reparación de automóviles junto a la de uno de reparación de arreos. La esquela de alguien llamado Idamae del Randolph, nacido en 1879 en Barncorn, Alabama, que había fallecido en casa de su hija Elsie Randolph Blythe el 8 de agosto de 1941. Los anuncios de la sección de clasificados eran bastante fáciles de encontrar en el ejemplar de 8 páginas. Un abogado itinerante estaría en el pueblo el primer y el tercer lunes de cada mes y se le podría localizar en el despacho número 6 del ayuntamiento. Alguien vendía un sofá-cama de segunda mano en muy buen estado. Alguien necesitaba un marido. ¿Un marido? Los ojos de Will retrocedieron para leer el anuncio completo, el mismo que la mujer había colgado en el tablón que había sobre el reloj de fichar del aserradero. Se busca marido. Se necesita un hombre sano de cualquier edad, dispuesto a explotar una granja y compartirla. Razón, E. Dinsmore, al final del camino de Rock Creek. ¿Un hombre sano de cualquier edad? No era extraño que los operarios del aserradero dijeran que estaba chiflada. Siguió adelante. Alguien vendía alfombras de retales hechas en casa. Un pueblo cercano necesitaba un dentista y un negocio un contable. Pero nadie necesitaba un vagabundo recién salido de la cárcel de Huntsville, que en su momento había recolectado fruta, transportado cargas, arreado ganado y recorrido la mitad del país. Volvió a leer el anuncio de E. Dinsmore. Se necesita un hombre sano de cualquier edad, dispuesto a explotar una granja y compartirla. Entrecerró los ojos bajo el ala del sombrero mientras analizaba las palabras. ¿Qué clase de mujer pondría un anuncio para buscar un hombre? Pero puestos a pensar, ¿qué clase de hombre se plantearía responder a él? Los dos parroquianos se habían vuelto en los taburetes y lo miraban abiertamente. La camarera estaba apoyada en la barra, charlando con ellos y dirigiendo a menudo la mirada hacia Will. Cuando éste se levantó de la mesa, se acercó al mostrador de cristal de los puros para reunirse con él. Will le entregó el periódico y se llevó la mano al ala del sombrero, aunque no lo movió. «Muchas gracias». «Cuando guste, es lo menos que puedo hacer por un nuevo vecino». «Me llamo Lula». Le tendió una mano flácida, con unas garras pintadas del mismo vermellón que los labios. Will observó la mano y la inclinación insinuante de la cadera. El mensaje inconfundible que algunas mujeres no pueden evitar mandar. Llevaba el pelo decolorado y recogido, de modo que le caía sobre la frente en una deliberada imitación de la última sex symbol de Hollywood, Betty Grable. Will le tendió finalmente la mano para darle un breve apretón, acompañado de un saludo más breve aún con la cabeza. Pero no le dijo su nombre. ¿Podría indicarme cómo llegar al camino de Rock Creek? ¿El camino de Rock Creek? Volvió a asentir con la cabeza. Los dos hombres se rieron por lo bajo. La sonrisa seductora de Lula se desvaneció. Pasado el aserradero, tome la primera carretera hacia el sur y después la primera que tuerce a la izquierda. «Muchas gracias», dijo Will, que retrocedió y se tocó el sombrero a modo de despedida antes de marcharse. «Hay que ver», resopló Lula mientras lo veía pasar frente al escaparate del café. «¡Qué huraño es! Parece que no se quedó prendado de tu sonrisa, ¿verdad, Lula?» «¿De qué sonrisa estás hablando, imbécil? Yo no le he sonreído». Recorrió la barra y la golpeó con un trapo húmedo. «¿Y tú qué creías que iba a caer?» Orland Nedles se inclinó sobre la barra y le pellizcó el trasero. «Maldita sea, Orland, quítame las manazas de encima», chilló ella, retorciéndose e intentando atizarle con el trapo húmedo. Orland volvió a sentarse bien en el taburete, con las cejas arqueadas. «Pero bueno, ¿has visto eso, Jack?» Jack Quigley dirigió una mirada divertida a ambos. No había visto nunca a Lula apartarle la mano a un hombre. «¿Y tú, Jack?» «Solo sabes decir groserías, Orland Nedles», exclamó Lula. Orland sonrió perezosamente, levantó la taza de café y la miró por encima del borde. «¿Tú qué crees que va a hacer ese tipo en el camino de Rock Creek, Jack?» «Puede que vaya a ver a la viuda de Dinsmore», contestó Jack, dando por fin señales de vida. «Puede. No se me ocurre qué más puede haber encontrado en ese periódico. ¿Y a ti, Lula?» «¿Cómo quieres que sepa qué va a hacer en el camino de Rock Creek? No ha abierto la boca ni para decir su nombre». «¿Sí?», convino Orland tras apurar el café que le quedaba. Luego se secó las comisuras de los labios con el dorso de la mano. «Diría que iba a ver a Eleanor Dinsmore». «¿A esa chiflada?», soltó Lula. «Pues si es así, volverá al pueblo a toda pastilla». «Ya te gustaría, ya, ¿a que sí?» Orland soltó una risita y se levantó del taburete antes de dejar una moneda de 5 centavos en la barra. Lula recogió la propina, se la metió en el bolsillo y dejó la taza de café de Orland en un fregadero que había debajo del mostrador. «Venga, marchaos los dos. No gano nada con teneros aquí tomando café». «Vamos, Jack. ¿Qué te parece si nos damos un paseo hasta el aserradero para husmear un poco y ver si nos enteramos de algo?» Lula se lo quedó mirando, negándose a pedirle que volvieran y le contaran lo que averiguaran sobre el forastero alto y guapo. El pueblo era pequeño, no tardaría demasiado en descubrirlo por sí misma. Cuando Will encontró la casa de Eleanor Dinsmore, ya era de noche. Usó la toalla verde para lavarse en un riachuelo antes de presentarse y la dejó colgada en la rama de un árbol con el tarro de cristal debajo. El camino, si podía llamársele así, era escarpado y estaba lleno de piedras y de baches. Cuando llegó estaba sudado de nuevo, pero supuso que no importaba. De todos modos, aquella mujer no iba a aceptarlo. Dejó el camino y se acercó entre los árboles sin dejarse ver, estudiando la granja. Estaba hecha un desastre. Excrementos de gallina, montones de maquinaria oxidada, una cabra en un pequeño porche trasero que parecía a punto de derrumbarse, edificaciones destartaladas, tejas levantadas, herramientas a la intemperie, un tendedero con las cuerdas flojas, una tetera con el esmalte desportillado colgada de uno de los postes y lo poco que quedaba de un huerto lleno de hierbajos. Will Parker pensó que encajaba allí a la perfección. Salió al claro y esperó. No tuvo que hacerlo durante mucho tiempo. Una mujer apareció en la puerta de la casa con un niño a la cadera y otro medio escondido tras ella chupándose el dedo. Iba descalza, llevaba la falda descolorida y con la parte derecha del dobladillo descosida y la blusa del color del agua enlodada. Su aspecto general era tan malo como el de su granja. «¿En qué puedo ayudarlo?», preguntó con voz monótona, recelosa. «Estoy buscando a la señora Dinsmore». «Soy yo. Estoy aquí por lo del anuncio», ¿El anuncio? Repitió, y tras subirse más al niño en la cadera, entornó los párpados para mirar mejor a Will. El del marido. No se acercó, sino que se quedó donde estaba, al borde del claro. Eleanor Dinsmore se mantuvo a distancia, sin poder distinguirlo demasiado. Vio que llevaba un sombrero de vaquero calado hasta las cejas y que se mantenía firme, a pesar de lo delgado que estaba, con los pulgares metidos en los bolsillos traseros del pantalón. Vio las botas camperas rayadas, una raída camisa de batista azul con los sobacos manchados de sudor y unos vaqueros descoloridos varios centímetros demasiado cortos para sus piernas larguiruchas. Supuso que no le quedaba más remedio que salir y echarle un buen vistazo. De todos modos daba igual, se marcharía. Will la observó mientras esquivaba a la cabra, bajaba los peldaños y cruzaba el claro sin apartar los ojos de él, con el pequeño aún a la cadera y el otro niño siguiéndola de cerca, descalzo como ella. Se acercó demasiado sin prestar atención a una gallina que cacareó y se apartó aleteando de su camino. Cuando estuvo a un par de metros de distancia, deslizó hasta el suelo al niño, que se quedó de pie, sujetándole la rodilla. «¿Se ofrece para el puesto?», preguntó sin sonreír. La mirada de Will descendió hacia la tripa de la mujer. Estaba en un estado de gestación muy avanzado. Ella lo contempló, convencida de que daría media vuelta y saldría corriendo. Pero no lo hizo, sino que volvió a mirarla a los ojos. Por lo menos eso fue lo que le pareció cuando vio que el ala del sombrero se elevaba ligeramente. «Supongo que sí», respondió completamente inmóvil, sin mover ni una pestaña. «Yo soy quien puso el anuncio», le aseguró para que no quedara la menor duda. «Ya me lo ha parecido». «Somos tres, casi cuatro». «Ya me lo ha parecido». «Hay que trabajar mucho». Esperó, pero el hombre no dijo que ya se lo parecía, ni siquiera miró de reojo todos los trastos viejos que había esparcidos por el patio. Así que añadió, «¿Le sigue interesando?». No había visto a nadie capaz de estarse tan quieto. «Supongo que sí». Los pantalones le iban tan grandes que Eleanor creía que se le caerían al suelo en cualquier momento. Tenía la tripa hinchada, pero los brazos fuertes, con las venas marcadas en los lugares donde la piel era más pálida. Puede que estuviera delgado, pero no era ningún enclenque. Daría el callo. «Pues quítese el sombrero para que pueda verlo bien». A Will Parker no le gustaba quitarse el sombrero. Cuando lo habían soltado de la cárcel, lo único que le habían devuelto había sido el sombrero y las botas. El Stetson estaba grasiento y deformado, pero le tenía mucho apego. Sin él, se sentía desnudo. Aún así, contestó con educación. «Sí, señora». Y una vez lo hubo hecho, siguió sin moverse, dejando que le examinara la cara. Era alargada y delgada como el resto de su cuerpo, con unos ojos castaños que parecía esforzarse mucho en mantener inexpresivos. Lo mismo ocurría con su voz. Era respetuosa, pero monótona. No sonreía, pero tenía una boca bonita con un labio superior muy bien formado y con dos elevaciones marcadas, algo que gustó a Ellie Dinsmore. Tenía el pelo rubio oscuro, del color de un collie, enmarañado en la nuca y tras las orejas. Por delante lo llevaba pegado a la frente, aplastado por la cinta del sombrero. «Le iría bien cortarse el pelo», se limitó a decir Ellie. «Sí, señora»,